al último bloque del programa y les prometo que de aquí para el Real, sin parar hasta llegar al número uno. Saludos, dice, te escribo porque tu programa está muy padre. Quiero que nos mandes saludos el domingo, dice Melissa y Esmeralda de Empalme. Saludos para ustedes. Número 3. Y luego en Navojoa, Fernando, Fer dice, le manda saludos a todos los del CESUES, en especial a Adrián de Vasconcove, del tercer semestre, que lo quiere mucho. Ah, entonces es Fernanda. Órale, de Villa Juárez. Saludos a los del CESUES. Nada puede cambiarme, no. ¡Dios mío! Top 20. Número 2. Lo que hace el hambre. Anda tocando para Paulina Rubio. ¿Qué pasó, Slash? ¡Qué bajón! ¡Qué bajón de Slash! Yo lo vi tocando con Foreigner, por Dios. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendita la luz. Bendita. Bueno, pues ahí está el lugar número 2 de esta semana. Bendita tu luz con Maná. No sé si ustedes recuerden aún cómo se acomodaron los 5 primeros lugares de esta semana, del lugar número 5 al lugar número 2. Yo ya no me acuerdo, por eso necesito un recuento. Me hace falta un recuento. ¡Ven! ¡Mi recuento! Número 5. Pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no. Me pone triste y sentimental. Número 3. Nada puede cambiarme, no. Nada, pero el recuerdo. Número 2. Ahí está, Julieta Venegas, número 5, eres para mí moderato, sentimental, el número 4. Paulina Rubio, nada puede cambiarme, número 3. Y número 2, Maná, bendita tu luz. Lo cual nos deja solo con el número 1. Top 20, número 1. Y no hay sorpresa, es su segunda semana en la lista de éxitos en el primer lugar. Aquí en el show número 131, presentamos a Lu con La Vida Después de Ti, número 1. Dame de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito como el universo y hoy se reduce un verso, no sé ni dónde ni cómo estaré ahora. vasos de Lu tienen mucho, mucho futuro. Es más, de hecho, tienen mucho presente porque ahorita están pegando fuerte. Y tienen buen futuro porque más adelante van a salir buenos éxitos. Las canciones que habían promovido antes también eran muy buenas, nada más que, bueno, pues no entraron a la lista de éxitos por lo que tú quieras. Pero esta, a partir de esta, yo creo que ya lo ven con otros ojos en las radios y ya lo empiezan a tocar más seguidón. Bueno, yo soy Omar Dávila y aquí me despido de ustedes. Les digo, pasen un feliz fin de semana. Les envío calor por aquí por las bocinas. Y hasta luego, nos escuchamos la próxima semana. Bye. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente. En Hermosillo, 260-5105.